bueno, estamos calentando ya motores de cara a ese partidazo que el próximo domingo a partir de las 12 vamos a vivir en el Estadio Martínez Romero, y aquí lo podéis vivir a través del 101.4 en la radio del deporte, en Radio Express Marca, también a través de los 3.3, en nuestro portal multimedia, porque se pilla lejos de aquí de casa, si se pilla muy lejos, muy lejos, si está fuera del país, en cualquier punto del mundo, a través de nuestro portal multimedia. Por supuesto, si nos quieres ver, como hacemos el show de la radio en Televisa, nuestro grupo de comunicación, nuestras tres alternativas para hacerte llegar toda la emoción del fútbol, toda la emoción de un partidazo que sin duda duele como mínimo a tu club. Partidazo así, ha calificado José Bordalás el encuentro entre Elche y Valladolid, que se va a jugar este domingo a partir de las 12 del mediodía. El técnico ilicitano reconoce que no es un partido más y que al ser un enfrentamiento directo marcará diferencias. Y los Lachaki, técnico del Valladolid, reconoce que este es el equipo que mejor compite, no te lo dijo Anquila, técnico de la Torcón, y que para nada es sucio, a pesar de las preguntas capciosas de algún periodista de Pucela. García podrá jugar y será la única novedad en el once titular. Ángel también está recuperado de sus molestias post-operatorias. Bueno, pues sin duda es un partidazo que vamos a vivir el próximo domingo a partir de las 12. Haber ganado en Valladolid, perdón, en Almería, de la Leche, pues ese plus de confianza que había perdido, y la verdad es que esperemos lo pueda refrendar, lo pueda confirmar frente a otro rival directísimo por la lucha por el ascenso a primera división, cuanto menos para la clasificación para el playoff. Recordemos que Valladolid es tercera y que Leche, que es séptimo por el playoff, se gana, adelanta al Valladolid, que es tercero. No quiere decir ella que se coloque tercero, porque por delante tiene muchos equipos, Almería, Alcúdez y Córdoba, además del propio Valladolid. Para ganar es, según una cosa, sumar 49 puntos y adelantar a los de Pucela, es decir, meterse en playoff. Ahora preguntamos al técnico de Elche, todo un partidazo. Y, lógicamente, bueno, me gustaría escuchar a Bordalás hablando de ese magnífico encuentro que se va a disputar el próximo domingo. Bueno, hoy el técnico se ha mojado más de lo habitual, porque ha dicho que no es un partido de fútbol más, que es un enfrentamiento directo y que marcará diferencias, aunque todavía habrá sorpresas de aquí a final de temporada. Bueno, pues ¿qué equipo va a poner el técnico sobre el tapete? Apostaríamos por este, Juan Carlos en portería, Edward Bacar lateral izquierdo, Carpio lateral derecho, Echeita y Pellegrini como centrales, por cierto, poco porque casi toda la defensa está percibida de sanción, y si Pellegrini o Edward Bacar o Carpio o incluso Juan Carlos el portero vieran una cartulina amarilla, no podrían estar en el partido frente al Numancia de Soria la próxima semana, sábado, a las 6 de la tarde en el Municipal de Las Palmas. Dicho esto, en el centro del campo, en el doble pivote, estarían Genedelo y Mantecón. En la media punta se mantendría Berandiel por la izquierda, por la derecha estaría Sumetra, y arriba en punta, Mateo por el centro y arriba en punta Niquilín, aunque ya dispone de un ángel que es un verdadero ángel, pero la sensación de que será en la segunda parte, porque yo creo que va a seguir apostando por el mismo dibujo táctico, ese 4-2-3-1, que tan buen resultado le dio en Almería. Hemos escuchado también a Yuki, o mejor dicho, vamos a escucharlo ayer, escuchamos un par de frases, y voy a poner una parte más contundente, porque la verdad es que mira que en Valladolid nos tienen ganas, ¿eh? La propia prensa de Pucela, pues le decía, bueno, Yuki considera que Elche es un equipo sucio, y vamos, sin pensárselo, sin pestañear, en absoluto, un equipo muy competitivo, posiblemente el mejor compito de la categoría, y que nos lo va a poner dificilísimo. Por eso destacaremos algunas de las cosas del técnico también. Nosotros los escaparates de Pantar y enseguida los técnicos y la encuesta. porque es todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres cuando entre colocación, medios básicos, las mejores ofertas, por regular donde van a cobrar y todo en porta bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres J.J. Dinero en José Caballos Ops 3654 Elche, teléfono 965-43-7809. Visítalo y empieza a ver. Thank you. puede dar muchas posibilidades, aunque quedarán todavía después de 14. Si piensas que hay en este partido hay mucho en juego, que si va a depender de este resultado, un exceso de la presidencia de ellos. Bueno, yo creo que no está todo decidido, mucho menos. Queda mucho, va a haber sorpresas importantes. Si entendía, bueno, pues tuviese algo así como revancha, tambores de guerra desde Valladolid, como que muchos todavía en el Valladolid, sobre todo por él, no hayan digerido bien la eliminación del partido. Bueno, pues no sé, es que alguna, algo que han dicho de alguna declaración, bueno, yo creo que ya el tema con el ente, de su equipo, yo creo que queda patente en el ente que no es así, en cada partido, ¿no? Esa es la línea nuestra, pero no de ahora, de siempre. Siempre, por lo tanto, no. Yo no le doy importancia a eso. No sé qué con eso, pero bueno, todavía queda ahí, cada vez que vamos a tener un equipo, pues este tipo de manifestaciones. Pues manifestaciones que el técnico de Derecho no quiere darles importancia, pero nosotros como tenemos un poco de mala uva, pues la apretamos, ¿no? Pensaba que en Valladolid había ánimo de la eliminación a manos de derecha. ¿Que le tiene ganas? Bueno, no sé si le tiene ganas. Ya, eso dijeron en el partido de líderes. Está claro que el año pasado hubo una manifestación de la situación de la realidad. Nosotros esperamos el anterior con claridad y con superioridad al rival y no hubo nada de lo que decíamos los jugadores. Por lo tanto, nosotros no podemos perder el tiempo en el de eso. Cada uno ya hemos visto para hacer la expectativa de los jugadores que se consideren. Pero está claro que nosotros afrontamos el partido con el máximo interés, puesto que jugamos de local, hay un equipo importantísimo y el equipo está preparado mentalmente para jugar. ¿El Valladolid? Bueno, pues no sé, porque cada partido es distinto, pero indudablemente el Valladolid es una de las mejores plantillas, tiene muy buenas individualidades, los jugadores de medio campo hacia adelante. Todos lo sabemos y por lo tanto es un equipo capaz de ganar a cualquiera y por lo tanto si queremos ganar pues nosotros tenemos que hacer un buen partido. No pierdas tiempo, prepara tu cuerpo para la llegada del verano. En el Centro Deportivo One Wellness Group contamos con entrenadores titulados que te ayudarán a conseguir el aspecto físico deseado y a mantenerte en forma durante todo el año. Disponemos de clases clases dirigidas de todo tipo. Micro indoor, cardio pan, cardio box, pilates, factor invitación. Apunta bien nuestra escuela de boxeo. Y si lo que quieres es algo más personalizado, tendrás a tu disposición las sesiones de personal trainer. Centro Deportivo One Wellness Club, Elche Parque Empresarial. La más pequeña de las tarifas de la fuente espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Telefónica con un HTTP Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Con datos por solo 20 euros al mes. Con HTTP Explorer a 0 euros. Como te despiertas de XSH en el centro comercial Nacho o en el camino de los Maestros 1 y en la calle Elche de Santa Pola. Si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Alquila coche desde solo 15 euros al día en ENZ. Alquiler de turismos low cost. Como lo oyes, low cost, renta car. Tu coche desde 15 euros al día. ENZ, low cost, renta car. From 15 euros per day. ENZ, alquiler de turismos low cost, renta car. Teléfono 607-643-646. Telephone number 607-643-646. El camino de toda la industria y para todo el especial, con amplia selección de vinos, damas y champanes, más de 300 referencias a un precio especial. Era el parador de servicio entre tu bodega y tu vino. Además, todos los vinos están perfectamente conservados en su bodega para que te lo tienes o los tienes saboreando deliciosas opciones en nuestro acogedor restaurante. Restaurante Biblioteca El Parador de Servicio, lo único escrito y nosotros te recibimos. En la avenida de la Avenida 6, La Marina, teléfono 955-41-92-65. Elche en Punta, con Paco Gómez. Seguimos hablando para poner Elche en Punta porque hay un partidazo del que tenemos que estar muy pendientes. Ahora seguiremos escuchando a Arbanás hablando de la afición y de los posibles cambios en adelante. Ahora enseguida vamos a escuchar también a Miguel Rodríguez y lo más interesante hablando sobre el Elche, sobre lo difícil que va a ser un partido para ellos. Ojalá que sí, ojalá que no arranque ni un solo punto del Martínez Valero. Por cierto, un empate para el Elche ya es algo como mínimo noticiable, porque el Elche o gana o pierde, pero empatar sabe bien poco. Y los empates luego no se pueden firmar, a menos que vaya perdiendo 1-0 en el minuto 95. María, ¿qué se hace en la tecnología? Como siempre, nuestros queridos oyentes y aficionados de Chile, pues nunca pierde esa esperanza y siempre es súper optimista a la hora de opinar. Y siempre, siempre, bueno, con todo, ¿eh? Esperemos que los tres puntos se queden. Por otro lado, Adrián José, que pues pasará un equipo de blanco y lila por Martínez Valero y nos dejará tres puntos, por favor. Dice Federico Martínez, esto está más claro que el agua. Elche 3, Valladolid 1. Y luego, un seguidor de Facebook que no me atrevo a pronunciar el nombre, porque, muy bien lo que pone ahí, pero este, no creo que... Yo creo que sí, que si el colegiado no la lía, como mínimo el Elche que empatará. Pero veo un partido disputado entre un resultado entre 2-1, 3-1. Vale. Y por fin un liquidín. Pues esperemos que Adriano Monestillo, que va a pitar el encuentro, que pase por el Martínez Valero con discreción, la solicitud de número de pronto el colegiado, este jovencísimo castellano manchego de 27 años. Va a ser encargado de quitar el partido. Este año quitó el Nastic 1 al Chefeo. La verdad es que perdimos por méritos propios, no por el árbitro. Y este es un árbitro muy equilibrado, porque esta temporada ha pitado en 15 ocasiones 6 victorias locales, 6 empates y 3 victorias para los visitantes. Ha mostrado, sobre todo el equilibrio en las tarjetas, ha mostrado 113 tarjetas, 55 para los de casa y 58 para los de casa. El Valladolid tiene tres bajas, las dos que ya sabíamos, Manucho, Nazi, el tunecino, que es un poco lo que venía siendo Asiari para el Elche, es una baja muy importante, y baja de última hora, Nauset, el alemán, el extremo canario, que sufre una lesión miopática. ortopedia del recto anterior de la pierna derecha y que le va a impedir jugar el próximo total. Parcial. Bueno, pues no van a estar estos, sobre todo Nazi y Nauset, lo más importante. Y este es un extracto de lo más interesante para nosotros, para los de Elche, de lo que decía Chiqui sobre el partido al técnico del Valladolid, aquel famoso futbolista que tuvo en sus botas la primera liga del Deportivo de La Coruña con Claudio Barragán, con Beleto y con Donato y con aquel equipazo fantástico que tenía en la década de los 90 al principio por el Superbocor. Y Jackie, minuto 90, última jornada de liga, lo que sueña cada jugador, cada niño, cuando es niño, tener el gol de su vida en su boca. Pues Jackie lo tuvo y por desgracia le tendrá la tienda que parió aquí en penalti y le regaló la liga al Barça. Bueno, pues fue famoso por eso, aparte que fue un entrenador futbolista, lo que fue a Valencia, y ahora porque lo está haciendo bien, francamente bien, como entrenador en esta etapa en el compañero. Bueno, pues se lo preguntaba por un partido y sobre todo por él. Siempre haciéndote incómodo el partido, en nuestra palabra. sufre, porque yo creo que no hay ningún equipo blando. A ver, ¿qué equipo es blando? ¿Qué equipo no mete pierna? ¿Qué equipo no te aprieta? Pero hombre, vamos a dejar de ser hipócrita. Por muchos equipos en segunda división han copiado la fórmula de Elche, porque en segunda división o eres tremendamente competitivo con las armas de Elche, o no haces absolutamente nada. Si el Valladolid, que tiene para mí mucha más calidad en jugadores que eres, apretase como el Elche, vaya en primera división, vamos, la temporada, la pasada, y no te digo nada del Deportivo de la Coruña o el Celta, sí, ahora a ser un equipo fuerte, intenso, vamos a llamarle socio, pero por favor, es que al que se le ocurre esa pregunta es que ya tiene evidentemente más. Bueno, pues vamos a esperar que el Elche siga siendo tan intenso como lo ha sido hasta el momento, porque si son sus armas, así tiene que ser. Por cierto, el Valladolid hoy se ha entrenado a puerta cerrada, ya está en autocar hasta nuestra ciudad. Mañana entrenará a las 6 en el campo anexo, antes a las 10 lo hará el equipo de fútbol y rodeado de aficionados, de Rayo Leal, de Chavales Nord y de otras peñas que van a colocar sus pancartas para arropar en el anexo este último entrenamiento. Luego el equipo de Elche dará la lista de convocados y, como digo, en la última sesión de entrenamiento, la novedad de Elche, a usted lo que me llamó es que en el recto anterior de la prima de Elche no ha entrado en la lista de convocados, como tampoco la han sancionado y me han dicho un exceso. La lista facilitada por Joki es esta: Jaime y Dani como porteros, Tecchio, Valenciaga, Valiente, Juanito, Jesús Rueda, Peña, Álvaro Rubio, Baraja, Óscar, Sisi, Víctor Pérez, Jofre, Marquitos, Jorge Alonso Bueno y Javi Guerra. Por tanto, en este caso, Óscar y Víctor son nombrados en esta lista de Jota Diego. Taller auxiliar del calzado, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. Jota Diego ofrece digitalización de modelos, última tecnología en máquinas de cortado automático. Jota Diego, en Elche, teléfono 627-576622, email jotadiego@jotadiego.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Visita tu nueva tienda Movistar con Paité Comunicaciones en Elche, Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Paité Comunicaciones en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Suzuki Motor Marín te espera este fin de semana con todas las novedades Suzuki 2012, con las promociones Suzuki en sobre dos ruedas, en IFA. No te pierdas nuestras clases magistrales de conducción segura totalmente gratuitas. Podrás probar los nuevos modelos V-Pro, Plan SM350 y Pullman en todas las cilindradas. Ven a IFA y saldrás sobre dos ruedas con Suzuki Motor Marín. Y el Valladolid, esperemos que a campo lleno, al menos en la parte de abajo del estadio Martín Valero. ¿Qué pensáis que va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué partido vamos a ver? Pues os estamos pidiendo opinión a través de las redes sociales y de nuestra página web. María, cuéntanos alguna. Pues con respecto a lo que acabas de decir, ya haremos respuesta a la duda que tenía a Álvaro Menéndez, que me preguntaba que si esto era una porra o qué era. Mira, Álvaro, puedes responder en cuanto a porra, resultados o lo que quieras saber. Nosotros estamos. Bueno, predice que el domingo perderemos 0-2. Esta semana lo veo más complicado que contra la media. No, Raúl, no. Fuera, fuera pensamiento negativo, fuera. Pero vemos que todo sigue en la línea de que entra a ganar Eduardo Granero, dice que 3-0 podemos remontar el juego. Daniel Medina dice que 2-0, espero poder ir al campo a verlo. Hay que ir al campo a verlo. Hay que estar. Para escuchar a través de nuestros medios la retransmisión del partido, porque desde las 11 y media efectivamente estaremos en antena hasta las 2 y media. El Valladolid hasta el momento fuera de casa ha ganado 4 de los 14 partidos que ha disputado. Es uno de los peores a domicilio. Este es el segundo mejor a domicilio. De modo, Valladolid no cuesta. También es cierto que pierde poco. Solo perdió 3, porque la mayoría los ha empatado. 7. Ha ganado 4 ocasiones. Ganó al Alcoy 0-1. Ganó 0-3 en Guadalajara, ganó 0-3 en el campo del Nástic de Tarragona y ganó 1-4 en el campo del Sabadell. Cuando ganó, ganó con bastante solvencia. 8 empates hasta 7, empató en Almería a 1, empató a 0 contra el Cartagena, empató a 1 contra el Celta, empató a 1 contra el Girona, empató a 2 contra el Hércules, a 2 contra el Huesca. También empató a 1 contra el Recreativo de Europa. ¿Y qué equipos le han ganado? Bueno, pues perdió en casa del Córdoba 2-0, también perdió 1-0 en el Estadio Gran Canaria frente a la Unión Deportiva Las Palmas y perdió 2-0 en casa del Murcia. De hecho, la racha que lleva ahora es mala. En los últimos 4 partidos ha perdido 3, así que esperemos que siga. Y hablando de estadísticas, bueno, pues en segunda división, el Elche, en las últimas ocasiones que se ha intentado, bueno, la anterior la tenemos más reciente, ganó 3-1, que es la que mejor nos entró, pero por ejemplo el año pasado en Liga, 2-2 en el Martín Valero, en la 2006-2007, 0-1 en el Valladolid, en la 2005-2006 vamos hacia atrás, en la máquina de tiempo también perdió 0-2, un año antes, la 2004-2005, ganó 3-2, y ha habido resultados más que los gustos de la escuadra. ¿Está Carpio para jugar? Pues preguntamos al técnico del Elche, José Bordalás. Bien, bien, está bastante bien. El entrenamiento ha sido corto, ha sido breve, ha sido un entrenamiento más de recuperación. Pues la verdad es que lo poquito que ha hecho el Elche bien, con algo de molestia, pero confiamos en que sea y lo normal, bueno, ahora nos preguntamos por darle continuidad al equipo, pero también nos interesamos por. Está bastante mejor, ya esta semana no ha tenido molestias prácticamente que tenía en semanas anteriores y bueno, está claro que no se continúa con el equipo y bueno, podemos darle continuidad, pero no podemos ser un partido cada partido distinto y no tenemos que escoger los jugadores posibles para el partido y no, a lo mejor son los jugadores para afrontar el partido. La opción la va a quedar Berenguer, volverá a repetirla, es una opción de futuro. Bueno, es una opción que la hemos utilizado en algunos partidos y se ha ido no podemos decir lo contrario. Sobre la afición, ¿qué le está pareciendo el apoyo que también van a recibir mañana en este último entrenamiento? Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que la gente no de esta temporada, sino ya de este equipo, está reconociendo el trabajo, el compromiso del equipo y la verdad es que el esfuerzo que hace mucho cada partido, puede ganar, puede perder, puede pasar, está claro que nada, la afición tampoco, porque la afición está apoyando como no lo hacía desde hace años, equipo y bueno, todas las propuestas y reconocer empezar a movilizar la afición, empezar a movilizar ellos para apoyar al equipo y otros bueno, también hablaba, ya no es lo tiempo de pasarlo, sobre el tema de las renovaciones que ya están en marcha, ya se está hablando con jugadores para renovaciones, de los bancarios, de los peregrinos, de los peregrinos, ya dijo hace un par de semanas que hubo una iniciativa. Cuando se preguntaba que si esto, bueno, pues podría tener ahí algún problemilla, ¿no? Porque no se sabe bien si va a estar en primera o segunda, ya que los jugadores son válidos en primera y en segunda, en las dos categorías. E incluso por ahí, desde mi opinión, la segunda es más competitiva que la primera. María, que nos vamos viendo, últimos dos comentarios. Sí, espero que salga el punto donde estoy. Muerta de frío. Venga. Y grosa por la ventana y no quiero salir. Creo que tienes el pelo lleno de estalagmitas. Pero no. Bueno, vamos a leer algún comentario más. Luis Cobet dice que aún tenemos en mente aquel partido del playoff pasado en el que Alba Camino. Y por ejemplo, habrá más. Pues pasará que si queremos, que nos preguntaban previamente qué pasará si aún miren, un gran producto, un defecto de Castilla y León, pues ganaremos también. Que gusto la agenda deportiva, María, que lo pase bien. Corre, me gracias a ti y también a todos. Pero antes de marcharnos, yo quiero repasar rápidamente la agenda deportiva de fin de semana, porque, por ejemplo, en fútbol, los tres juegan fuera. Tiene el Chiquitano en regional preferente, fuera en casa de la Antilla López. Cuarto en división de los juveniles, el Kelme juega en Murcia mañana a las 4 y en Liga Nacional el Elche Juvenil juega en Elda mañana también a las 4. No hay jornada esta semana. Vuelve el fútbol sala en división de honor, en el sala Elche juega en Soto del Real mañana a las 5 de la tarde. El Elche Murcia en división de honor juega en San Sebastián contra el Vera Vera mañana a las 7, todos juegan fuera. Y también destacar que en Balomar Mosca y los segundos de división nacional, el partido entre el Torrevieja y el Balomar Oeste, que debería disfrutar su fin de semana, se ha aplazado. Dejamos aquí, nos vamos ya con directo.